La radio siempre te da lo que vos querés. Y a veces un poquito más también. Porque somos así. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa.